besos y caricias que hoy no me das. De nada sirvió mi entrega y mis sentimientos, pensar de noche y de día tan solo en ti. De nada sirvieron todos tus juramentos, promesas de eterno amor y hoy no estás aquí. ¿De qué sirve llorar sin consuelo? Si no toco tu piel, si no escucho tu voz, no te quiero. ¿De qué sirve llorar tu partida? Si alguien que no soy yo ocupó mi lugar en tu vida. Extraño esa alegría de oír tus pasos y los besos y caricias que hoy no me das. ¿De qué sirve llorar